Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Edison León. Nacido en el Valle del Chota en 1967. Doctor en Estudios Culturales, académico, investigador independiente. Ha centrado su trabajo en la antropología cultural, especialmente el patrimonio inmaterial. Edison León. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿En qué andas en estos momentos? Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que yo me encuentro en varios momentos, digamos, ¿no? Y parece ser que esa es parte de mi dinámica en esta vida, es decir, estar involucrado en varias cosas, pero en el mismo frente, podríamos decir, ¿no? Estamos ahora, por ejemplo, haciendo un proyecto bien lindo que es una publicación de un libro de cuentos, por ejemplo, ¿no? De cuentos, iba a decir cuentos afroecuatorianos, pero la idea es que este tiene un estudio introductorio que encuentra similitudes con cuentos africanos, ¿no? Entonces resulta que hay cuentos similares en África, en Esmeraldas y en el Chota, ¿no? Y entonces el trabajo, parte de este estudio, además de la recopilación que ya está realizada, es mirar cómo es decir, cuál fue la dinámica para que estén estos cuentos, para que hayan pervivido tanto tiempo, porque de hecho son cuentos africanos que vinieron con la diáspora, pero habría que ver cómo se movieron en esa cosa de la diáspora en estos dos territorios, ¿no? Es decir, cambia a veces el personaje, porque en la costa es el tío tigre, y en la parte esta interandina del Valle del Chota es el tío lobo. Pero las acciones son exactamente las mismas, ¿no? Estamos escribiendo un libro sobre el pensamiento político de Juan García. Juan García es uno de los personajes más importantes dentro de la cultura afroecuatoriana, del pueblo afroecuatoriano. Y entonces él tiene una posición política muy interesante que está dispersa, digamos, ¿no? Y que estamos ahorita también queriendo, mejor dicho, la palabra es traducirla en pensamiento político, ¿no? Y este otro proyecto que te comentaba ahí fuera de micrófonos, que es un proceso de patrimonialización de la bomba del Chota, ¿no? Uh-huh. Yo, digamos, como investigador y académico, he participado y he trabajado mucho proyectos de patrimonio y también de patrimonialización. Inicialmente yo soy contrario al proceso de patrimonialización, ¿no? Es decir, yo no me gusta este proceso de patrimonialización, porque este proceso de patrimonialización ha sido un proceso que más ha surgido desde unas necesidades que no son de los mismos actores o de los mismos detentores de las comunidades, ¿no? Sino más bien ha respondido por cuestiones técnicas y ahora, de hecho, responde a veces a unas cuestiones más políticas, pero políticas en ese sentido negativo, ¿no? Y te lo digo, ¿no? Es decir, un caso este es la Virgen del Cisne, que se quiere patrimonializar por parte de pedido del alcalde de Loja. Es decir, uno tiene que patrimonializar. La idea de patrimonializar es cuando hay bienes culturales que están en riesgo, ¿no? Es decir, que necesitan ser intervenidos, ¿no? Son como más o menos como las casas patrimoniales, las iglesias o los sitios patrimoniales, ¿no? Pero si hay manifestaciones culturales que están muy vigentes, que más bien va creciendo, es decir, esas no hay que tocarlas, hay que dejarlas con la propia dinámica que tienen de las comunidades, de quienes la ejercen, ¿no? Es decir, que el Estado en lo posible intervenga en lo menor posible, ¿no? Pero sí, claro, si este bien está en riesgo, entonces sí es necesaria una intervención, ¿no? Y entonces, en ese sentido, más bien eran grupos de técnicos tengo que incluirme a veces ahí, que nos reuníamos y que determinábamos qué se puede patrimonializar y qué no se puede patrimonializar bajo un criterio técnico académico, ¿no? Y en cambio, cuando me plantearon la idea de este proceso de patrimonializar la bomba, y digo la bomba porque la bomba no solamente es la música, sino es la música, la danza, la creación de la construcción del instrumento y también todos los saberes y significados simbólicos y cosmogónicos que existen alrededor de la bomba, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien la idea de querer patrimonializar ha sido un proceso que surge desde abajo, ¿no? Es decir, es la comunidad la que empieza a tener esta necesidad de que su bomba sea reconocida como patrimonio, ¿no? Y en ese reconocimiento, pues, está implícita, digamos, un no reconocimiento justamente de esta expresión, de esta manifestación cultural, y es por eso que las mismas gentes de las comunidades son las que han planteado este proceso de patrimonialización. Y paralelamente a este proceso de patrimonialización, o sea, como parte de este proceso de patrimonialización, hemos creado, gracias al apoyo del gobierno provincial de la provincia, una escuela ya de bomba, ¿no? Es decir, ¿está ya creada? Sí, empezamos el año anterior, es decir, creo que es un poco más antiguo que este programa porque lo creamos en noviembre. Este programa surgió en diciembre, sí, es más sí. antiguo. Sí, empezamos recién este año en noviembre y el primer ciclo va a terminar en abril, ¿no? Está en Carapungo. Es una escuela, lo que queremos hacer es que sea una escuela no formal, es decir, no la típica escuela. Es interesante porque tenemos exactamente dos personas adultas mayores, pero tenemos gente adulta, jóvenes y tenemos niños. Y hacemos clase seguida, es decir, no hacemos separación, es decir, todos son alumnos. Y eso es interesante porque no es que no se tome en cuenta la cuestión intergeneracional, sino al contrario, más bien se hace conciencia de esa intergeneracionalidad y lo que se hace es aprovechar, ¿no? Es decir, aprovechar esa intergeneracionalidad. Entonces es interesante ver cómo los adultos aprenden de los niños y de igual manera cómo los niños aprenden de los adultos. La idea en esta escuela es que todos tienen algo que aprender, pero al mismo tiempo todos tienen algo que enseñar. Por lo tanto, todos los que estamos en ese proceso estamos aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un proceso que lo que se trata también, por otro lado, es poniendo entre comillas este asunto de la profesionalización, ¿no? Entonces, tenemos la mayor parte de los alumnos, por ejemplo, de música, saben tocar bomba. Es decir, ya son músicos, ¿no? Con diferentes niveles, pero son músicos. Es decir, inicialmente, en este primer momento, la gente no es que entra a la escuela a aprender a tocar o a bailar bomba, ¿no? Sino más bien entran porque quieren recibir otro tipo de conocimientos. Entonces también manejamos este lado como más académico, es decir, la gente, por ejemplo, está aprendiendo a escribir y a leer música, ¿no? ¿A escribir, leer música a partir de partituras de la propia bomba? Eso, o sea, hacia allá es donde vamos, ¿no? Es decir, para que la gente vaya escribiendo sus propias creaciones y también las que no son creaciones, porque en este proceso de no tener este proceso, llamémosle como formal, la gente toca oído y por lo tanto no hay un registro, digamos, de escritura musical de las diferentes canciones de la bomba, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es que la gente vaya escribiendo, es decir, su propia música, es decir, en la medida en que va creando, pero también que pueda traducir, ¿no? Es decir, que pueda traducir, no sé, el Lindo Puente, que lo pueda obtener en partitura, ¿no? Y al mismo tiempo que puedan leer, es decir, hay alguna gente que ha trabajado en la recuperación de ciertas partituras de música bomba antiguas, ¿no? Y entonces lindo esa posibilidad de que ellos puedan leer y al mismo tiempo interpretar, digamos, esas, ¿no? Entonces, y luego, es decir, esa es la primera parte, pero luego vamos profundizando en las cuestiones de la música con maestros músicos mayores, que la idea es esa también, que los mayores vuelvan a tener su funcionalidad ahí, ¿no? Y entonces la idea es poder combinar, ¿no? O sea, la idea es que no se vuelvan únicamente académicos, pero tampoco es que la idea se vuelvan únicamente empíricos, sino más bien que puedan dialogar entre estas dos tradiciones y que como resultado dé unas mayores posibilidades como músicos, ¿no? Y lo mismo se hace en danza, ¿no? Es decir, se empiezan con movimientos del cuerpo. Es lindo la cuestión desde la escuela, ¿no? Es decir... Claro que es linda. Empezamos, claro. Por ejemplo, una cuestión es de la conciencia del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es la cosa que uno va y va a aprender los pasos y pone la música y a ver, 2, 3, 4, nos movemos para acá, 2, 3, 4, retrocedemos, 3 pasos para adelante, sino cómo uno va haciendo conciencia de ese cuerpo, ¿no? Es decir, cómo uno se va interiorizando, cómo uno va conociendo. Es decir, si en la danza el instrumento principal es el cuerpo, pues entonces lo que hay que hacer es conocer ese cuerpo, ¿no? Claro. Y entonces, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? De verdad estamos muy contentos con esta escuela. Es una cosa experimental, es decir, estamos ahí... tratando de experimentar métodos, tratamos de experimentar metodologías, pedagogías, ¿no? Y la verdad es que está surgiendo una cosa, está rebasando, lo cual a veces eso es el mejor síntoma para saber si un proyecto está caminando bien o no. Está rebasando, digamos, las expectativas iniciales que nosotros teníamos, ¿no? Y la idea es que esta escuela, es curioso, porque la escuela inicialmente estaba pensada para el Valle del Chota, ¿no? No para Quito. Pero cuando se presentó esto al prefecto del gobierno provincial, pues él inmediatamente entendió la dimensión de este proyecto y digamos, no hizo muchas preguntas, sino le gustó el proyecto y lo está financiando ahora, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Edison, tenemos también una segunda parte del programa en la que quiero continuar hablando sobre este tema. Pero este es el instante en el que mi invitado solicita una canción para escuchar y la propone también a nuestros oyentes en casa. ¿Qué te gustaría escuchar? Bueno, me gustaría escuchar algo con de lo que he estado hablando, por lo tanto sería, bueno, una bomba, pero hay una bomba que se llama el tren, no sé, es una bomba que tiene mucha historia, porque cuando se estableció la carretera Ibarra-San Lorenzo, muchas comunidades nacieron a partir de ese medio, ¿no? Y entonces estas comunidades que estaban ahí, era una canción que era como el himno de todas estas personas, ¿no? Porque se dinamizó estas comunidades, ¿no? Y mira lo que es curioso e interesante. Luego que el tren salió de vigencia, murieron estas comunidades. Uh-huh. Es decir, murieron. Y cuando uno va, por ejemplo, a la estación Carchi, al Tercer Paso, son comunidades fantasmas. Es decir, no hay personas, las casas están deterioradas porque han sido abandonadas. Porque claro, la actividad principal que ellos lograron alrededor conformarse era la cuestión esta del comercio, ¿no? Las cuestiones del tren, preparaban comida, embarcaban los productos, todo eso, ¿no? Entonces cuando dejó de funcionar el tren, pues hasta incluso se sintieron incomunicados porque en algunas comunidades era el único medio, digamos, para poder acceder a esas comunidades, ¿no? Entonces, es una canción que me gustaría escuchar si es que la hay aquí, ¿no? Magnífico. Escuchemos entonces El Tren. allá viene el tren, allá viene el tren de la capital. Allá viene el tren, allá viene el tren de la capital. Gritando va pa' la alta mar. Gritando va pa' la alta mar. Uy, uy. Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. En estos escasísimos minutos que nos quedan, Edison, una pregunta inicial. Los profesores de esta escuela que de la que hemos hablado, ¿son también nativos del Chota? No, son mitad-mitad, ¿no? Es decir, hay personas que no pertenecen al pueblo ecuatoriano, pertenecen al pueblo mestizo. Y la escuela está abierta también, es decir, nosotros no queremos caer, digamos, en esa etnicidad, ¿no? Es decir, esta es una escuela para afroecuatorianos y únicamente para afroecuatorianos, y los profesores, las secretarias, el conserje, que no tenemos secretaria ni conserje, de hecho, tienen que ser afroecuatorianos, ¿no? Es decir, este es un proyecto en el cual lo que importa es sumar. Y si hay personas que no pertenecen al pueblo afroecuatoriano y que pueden aportar y que están con la disposición y que entienden la dimensión del proyecto y quieren colaborar, pues bienvenidos, ¿no? Y efectivamente eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces los profesores, es decir, tenemos dos profesores, porque a veces también estamos hablando como los profesores, como si fuera una plantilla así, casi cercana a la UNE, que ya, de hecho ya creo que no hay la UNE. Son dos profesores para música, son dos profesores para danza, son dos profesores para la construcción del instrumento, y dos profesores que hablan sobre la dimensión histórica, sobre la dimensión cultural, sobre los significados antropológicos que tiene la bomba, ¿no? Y sus implicaciones que tiene. Entonces, a la final estamos hablando de una plantilla de 8 personas. De las 8 personas, 5 personas pertenecen al pueblo afroecuatoriano y 3 son personas que pertenecen más bien al pueblo mestizo, ¿no? Yeah. Ahora, ¿dónde está ubicada la escuela? ¿Cómo las personas interesadas pueden llegar a ella? ¿A través de qué teléfono se pueden comunicar? ¿En qué dirección exactamente están? Pueden ir a la escuela, pero sobre todo para poder tener información y que sepan cómo funciona, porque ya iniciamos nosotros el ciclo y ahorita no estamos, digamos, recibiendo nuevos, uh-huh. nuevos estudiantes, pero eso no quiere decir que no puedan acercarse, que no puedan estar ahí, que no puedan mirar, ¿no? Es decir, perfectamente pueden. Esto está en Carapungo, ¿no? Es decir, en la parte de atrás de la iglesia principal de Carapungo, ¿no? Es decir, cuando uno llega a Carapungo, está uno preguntando las calles, dónde queda, y a la final nadie se ubica por las calles. Es decir, está en la parte de atrás de la iglesia y ahí está la esa, ¿no? Los teléfonos sí pueden comunicarse al 250-3232 o al celular 099-8045-365. Para abril nosotros ya estamos abriendo y haremos una, digamos, informaremos, trataremos de buscar los mayores medios posibles para poder informar a la gente que esté interesada, porque ya en abril se abre, digamos, el nuevo ciclo, mejor dicho, la segunda fase, que de hecho va a ser una fase mucho más larga, porque va a ser ya de 10 meses, y entonces va a ser también un poquito más rigurosa. Entonces sí, la segunda fase se abriría para abril y ahí estaría como abierta la convocatoria para que puedan inscribirse para ser estudiantes de esta escuela. Magnífico. Edison, lamentablemente el tiempo de este espacio se ha terminado, pero yo quiero que en el programa de mañana también dialoguemos, si usted acepta la invitación, sobre otros temas medulares dentro de la cultura afroecuatoriana. Soy Yosvani Acevedo y les deseo un maravilloso día. Hasta mañana.